esta es la comisión de Ruth. Ruth estaba cursando matemática B y física. Esta es la comisión de ella, donde debió llegar el 18 de agosto a las 8 de la mañana y no llegó. Y nosotros no podemos suspender la materia, la vida sigue, las clases continúan, pero la ausencia de ella es permanente en la clase. No podemos ser indiferentes y hacer de cuenta que simplemente un compañero que faltó. Entonces hablamos en grupo, docentes y alumnos, y se tomó la decisión conjunta de traer la clase acá. Esto que está sucediendo es una clase real. Nosotros la iniciamos a las 8 de la mañana en el aula y a las 9 y media nos trasladamos hacia aquí, y los chicos están con sus libros y sus cuadernos trabajando bastante parecido a lo que es el aula. La única diferencia es que no tenemos nuestras mesas. Se trabaja en grupos. Y nosotros circulamos con ellos y discutimos con ellos los ejercicios o los temas que tienen que trabajar. Todas las clases se ponen en el pizarrón un mensaje diferente, y hoy trajimos en el pizarrón nuestro mensaje hacia aquí, que hace referencia a la falta de Ruth en el aula. Este mensaje queda durante las 4 horas de la clase. Nos estamos compartiendo con la gente. Y tenemos nuestra silla vacía simbólica. Nosotros trabajamos de manera similar a lo que está acá, en grupos, activamente, y lo que queríamos era transmitir la ausencia en el aula. Si uno pasa por acá, simplemente ve un grupo de chicos trabajando, así estamos en el aula, pero no podemos negar la ausencia, por eso está esa silla vacía. Se puede dar clase cuando falta un estudiante, la pregunta es si vale la pena. Patricia, buen día, Facundo te saluda, y Matías acá en el piso de Radionauta. Buenos días. Y te preguntamos, justo comentábamos antes de estar charlando con vos, acerca de la importancia también que ha tomado la comunidad educativa, en este caso la cursada de usted y la Facultad de Ingeniería, acerca de hacer público el reclamo y de señalar en algún punto, decir, bueno, quiénes tienen que tomar cartas en el asunto. A partir de eso te pregunto, ¿han tenido también interacción con el resto de la comunidad educativa universitaria a partir de todo esto que se ha dado? Imagino que este hecho de hoy de la clase pública exigiendo la aparición con vida de Ruth en las puertas del Ministerio de Justicia significa también algo adentro mismo de la facultad, ¿no? Sí, en realidad se están haciendo muchas acciones, marchas, asambleas, distintas acciones se están haciendo permanentemente, y esta acción en particular es como emotivamente fuerte, porque esa es la comisión de Ruth y surgió de la comisión. O sea, nosotros, independientemente de esto, además, individualmente cada uno participa de otras acciones, ir a marchas o a las asambleas, solemos hacerlo, pero esto es una necesidad del grupo. O sea, nosotros desde el grupo sentimos que no podíamos seguir en el aula en silencio. De todas formas, te reitero, todas las clases nosotros, yo personalmente escribo un mensaje en el pizarrón, que siempre es diferente, que termina con la frase que creo que se está instalando de "la rutina no nos aplasta", en el que simplemente lo queda las 4 horas en el pizarrón, y ahora está acá en el ministerio, como para que esté ahí, para no olvidar. No podemos permitir seguir dando clases en la rutina y decir, bueno, ya está, no vino. No. Patricia, necesitamos saber.